siempre perdemos el compás. Y además tengo novio, me gustan las flores, amo las canciones, además de romántico y guapo. Tengo la guitarra muerto en el rodeo como estrella del campeonato. Ya me dije.